And they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Pues ya estamos aquí un lunes más en La Casa Encantada, esta noche con unos invitados muy especiales que vienen a hablarnos de su nuevo disco y de su concierto este sábado, que no os podéis perder, pero poco a poco os iremos diciendo. Pues esta noche contamos con Ranchi, aquí de izquierda a derecha tenemos a Francho, Miguelín y Mario. Buenas noches, figuras. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Un placer, como siempre. Estamos aquí divertidos porque después de escuchar el disco, yo había cuatro canciones que no ubicaba. Digo, pues estas serán las que ha hecho Francho. Ahora me dice que ha hecho tres, o sea que en una por lo menos he metido la pata. Luego, había dos que me la habéis puesto difícil, bueno, pero bueno. Iremos descubriendo cuál es. Esa que no cuadra. Sí, sí, sí. A ver, algo tiene que haber ahí. Una de las que me habéis puesto difíciles era el gon, porque claro, decía gon, gon, gon. No me... Luego acabo, era el gon, gon, sí. Gon. Pero... Hemos cambiado el título un poco. Y qué, no sé, cómo, sobre todo las versiones que habéis elegido, ¿qué es lo que os lleva, por ejemplo, el gong, por ejemplo, de los Everly Brothers? ¿Qué es? O el gong, vamos, ¿qué es? Pues, ¿qué es decir? No sé, al final probamos muchas canciones, vamos con temas que nos llaman la atención, que nos apetece versionar o que se nos ocurre darles un poco la vuelta, porque nosotros somos muy de cambiar bastante las versiones que hacemos, no suelen parecerse mucho a los originales, siempre tienen algo diferente. Entonces, Gone, la verdad es que no recuerdo muy bien. Es una de las primeras canciones que empezamos a meter en el repertorio. O sea, yo diría que cuando empezamos a tocar, pues igual en la primera media docena de canciones estaba Gone. Gone, Gone, Gone, vamos, la versión de Everly Brothers. Ya el 25 de diciembre, ¿no? Sí. Gone, Gone, Gone. Y, no sé, empezamos a hacer un arreglo que tenía a lo mejor más de Bo Diddley que de Everly Brothers, en lo que es el ritmo y todo esto y tal. Y, pues, es que es la manera nuestra de trabajar los temas. Al final propones una canción, te la escuchas un poco en casa para ver cómo va. Si a alguno se nos ocurre algo, pues a la hora de ensayarlo lo vamos proponiendo, vamos viendo. Y al final siempre queda algo muy diferente a lo que en un principio tenías idea de cómo hacerlo. Hombre, tengo que reconocer que todas las versiones que he escuchado me han gustado. Que a veces te da miedo y dices, a ver qué lo he metido aquí, Francho. Ya, pero bueno. No, que son... Mira, sí, la verdad es que todas me... Además, no sé, ¿no? Que a mí pues me raya la gente que piensa que si haces una versión tiene que ser como el original. Y pues, ¿para qué cojones haces una versión? O sea, no tiene sentido. Ya, pues, es que esto al final lo inventó Elvis Presley. Cuando hizo su primer disco, versionó That's All Right de Arthur Craddock. Sí. Y no se parecía a la de Arthur Craddock ni en el blanco de los ojos. Hombre, la verdad es que las dos son cojonudas. Sí, pero, sí. Pero, no, pero bueno, es un poco eso mismo, ¿no? Lo haces un poco la versión, pero lo haces a tu estilo, a tu manera. Sí, sí. Además, es que hay, dentro de eso hay, para mí, tres tipos de versiones, ¿no? O sea, la versión que es fiel al original, que desde mi punto de vista no vale para nada. O sea, eso es para los grupos tributo. Pues haces un grupo tributo y te... y calcas las canciones del original, pues ya está, ¿no? Luego están las versiones, que son para mí pues como las que hacéis vosotros, que son canciones que cambian el original, aportan algo y encima son buenas, o sea, es... Y luego están las perversiones, que es coger una canción y destrozarla totalmente. Que eso, vosotros habéis hecho una, pero solo con el título. La canción es cojonuda. Pero... ya sé cuál dices. Sí, sí, la que con mi dislexia pilla la primera, pero digo, porque soy disléxico y justo las palabras que habéis cambiado, pues las dos tienen una I, aunque sea una griega y otra latina, pero... Y para mí eso suena igual, claro, es divertido. Pues vamos, ya que estamos hablando de Estegón, igual empezamos con él, ¿o qué? Venga. Espera, si consigo encontrar yo el play, que nos han traído aquí un CD nuevo, y esto tiene mérito, o sea, bueno, casi me la voy a quedar de aquí, pero ahí... Aquí, Mario, por cierto, enhorabuena, porque la batería suena como un cañón. O sea, muchas gracias. No, es verdad, ¿eh? Que por cierto, el otro día me emocioné cuando contabas lo de ir a pegar con Mario carteles, que es que mola, ahora que habrá tanto padre que le habrá salido el hijo reggaetonero. Y hostias así, a ti, que te salga un hijo que le guste la misma música. Sí, bueno, aunque la actividad de pegar carteles no es, no es lo más bonito de esta relación. No, pero esas cosas unen, ¿eh? Como que ir a pegar carteles. Sí. Y me sí. He hecho amigo hasta de gente que me calla mal. Bueno, la verdad es que a mí es difícil caerme mal, pero bueno. Hay gente que pone interés y lo consigue. Sí. Pues aquí, por cierto, ahora me acaba de recordar, Francho, que el que el concierto es el viernes, que menos mal que añado día 7, porque luego yo creo que en algún sitio he debido poner sábado día 7, o sea que ni bien ni mal. Bueno, siempre estará la duda de si es el viernes día 7 o es el sábado día 8. Bueno, luego miraré las redes sociales y lo corrijo por si acaso. No sea que vaya alguno. Que he visto el concierto, la verdad es que promete mogollón. Además, he visto que habéis contado con Ricky, bueno, con J. Carpín, con Norton. Y al pianista no lo conozco. O sea que... Sí, el pianista es Juan Guerrero, que es, toca conmigo en mi otra banda, que son The Newtons. Vale. Y bueno, estará con nosotros acompañándonos en unos cuantos temas, porque además ha participado, incluyendo el piano, en uno de los temas del disco. Sí, es el único músico que no somos nosotros que ha participado en el disco. No lo he visto, mola. Además, el que me molará ver ahí a J. Carpín, que solo he podido ir a verlo una vez en directo. Mira que toca a veces para, vamos, sí. Es decir, que mola, sí, que tenga así actuaciones y tal, pero siempre me pilla a pie cambiado. Pues estará con nosotros acompañándonos en unas cuantas canciones. Sí. Pues ya sabéis, este viernes, vuelvo a recalcar que no es en mi casa, es en la casa del loco, pero no es en la que está en la calle Mayor, ¿vale? A ver si, que luego se me llena la casa de peña, ¿no? Esto no puede ser. Y encima si estoy en el concierto, pues ni te cuento la abuela a la que puede liar. Llego y me monto una fiesta allí. Pero bueno, ¿a qué hora es? A las 9:30. Eso es, 9:30. Se abren puertas, tenemos la suerte de contar con un artista invitado que va a hacer un poco... la introducción, ¿no?, al concierto. No me sabe mal decir telonero porque es Felix Slim, que es un one man band increíble, es un bluesman tremendo, él es español, pero la mayor parte de su faceta profesional la desarrolla en Estados Unidos, que es donde vive, y de vez en cuando hace giras por España también. La zona de Andalucía es bastante conocido, pero por aquí, por la parte de la mitad norte de la península, pues la verdad es que no toca demasiado. Entonces él pues coincide que estaba de gira por España y te hemos podido engañar para venir a tocar en nuestro show, y entonces abrirá él haciendo un concierto él solo y luego tocamos nosotros. Mola. ¿Y a qué hora empieza? Así de... 9:30. Bueno, 9:30, entre que te pones y no, serán seguramente 10:45, así cuando empiece Félix. Uy, y las 10 también ya. Sí, bueno, ahí vamos un poco apretados porque somos dos grupos y la casa del loco tiene su horario de sala y luego su horario de discoteca. Entonces hay una hora que ahí tiene que haber acabado todo. Entonces que no se retrase mucho la gente, que la cosa no se va a demorar. A las 9:30 puntuales, que si no igual os perdís algo. Y la verdad es que merece la pena. Joder, me perdí medio concierto de los Twangs, que tocabais ahí en un garito muy grande, muy grande, muy grande, que está cerca del Ebro, que no me acuerdo cuál es. En la López. Sí, sí. No, en la López no, al otro lado del Ebro, o sea, a este lado del Ebro, quiero decir. ¿No tocamos una vez en el Club Náutico? ¿Puede ser algún No, pueblo? era una sala, o sea, me quedé alucinado porque era bastante grande. El caso es que si empezaba a las 11, yo iba con tiempo que a las 12 me tenía que ir, digo, a las 11 empieza, y empezó a las 12:45 y vi un cuarto de los tres, pero bueno. Ya me acordaré qué sala era. Además, era una sala que no es así... que no es muy conocida. Vamos, ahora no caigo. Que parecía más una peña que una no sé. Sala, pero bueno. Uh-huh. Ya recordaré, tengo mala cabeza, pero... Vamos ahora con... No me llames carapolla, en la versión de los Ronchi, perdona. Y no me llames en la de... Rickers. ¿Es Caramosca o...? Sí, Don't Call Me Flyface, que está dedicada a un personaje de los cómics de Dick Tracy, que era Flyface. Entonces ellos hicieron un tema instrumental titulado Don't Call Me Flyface por ese personaje. Nosotros hemos elegido otro personaje. Otro personaje de la cultura española. Tristemente no es de cómic, es real, pero tiene también bastante comiquero. Bueno, ahora que lo dibuje... Un poco mafioso también. Ahora que lo dibuje Miguelín ya con historieta. Bueno. Que no lo sabéis, pero Miguelín tiene también una serie de cómics sobre música que molan bastante. Sí, gracias. O se pueden conseguir, ¿no? Sí, a los Malavidas, siempre los tienen ahí. Arrímate. Ah, perdona, que estoy aquí repanchingado. Sí, en los Malavidas, cualquier mercadillo que estén, ahí están los Rock and Roll Comics. Genial, pues no los perdéis. ¿Llevas ya tres o cuatro? Tres, ¿no? Sí, el año pasado saqué el tercero. Pues a tres no le falta ninguno, mola. Bueno, a topi. Pues vamos con este Don't Call Me Dick Face, que en inglés suena Suena menos, por decirlo de alguna forma. Yeah, big face. And you become dick face. ¿De quién es la voz en off que no ubico? Hay una oscura historia detrás de la voz en off que no sé si se puede contar. Sí, se puede contar. Salió de las noticias. Fue, digamos, la emboscada que le tendieron al excelentísimo alcalde de Madrid. Ah. Que llamó un señor diciendo que era el alcalde de Kiev. De Kiev. Y resulta que eran pues dos tipos de Rusia que se dedican a hacer bromas telefónicas haciéndose pasar por otra peña, ¿no? Y se la han colado ya bastante gente y esta vez pues le tocó al ínclito o al excelentísimo y bueno, fue la aurora boreal. Con la buena suerte de que al excelentísimo alcalde de Madrid le dio por grabar la conversación. Sí. Y encima reproducirla para que lo como había quedado de inútil. No sé por qué, pero eso acabó en todas plataformas, grabada desde su propio ordenador. Entonces, claro, era irresistible no colocar ese speech en esta canción. La verdad que sí, como no tenía ni idea del tema, ¿no? Como vivo en los mundos de Yupi. Ay, bueno, contémonos a nuestros oyentes, porque algún igual no lo sabe todavía, ¿cómo nace Ramchi? Estabas a Miguelín y tú estabais en los Twangs. Sí, pues nace un poco sin querer, porque en realidad los tres nos juntamos para celebrar mi 50 cumpleaños, que me parecía que era un buen motivo para dar un conciertillo. Entonces estábamos hablando del año 2019. El Zorro estaba abierto, nosotros, yo con lo del Secarán y tal, hacíamos allí conciertos cada dos por tres, había muy buena relación con la sala, y les propuse hacer un concierto y tal para celebrar mi cumpleaños. Entonces entre los tres preparamos un repertorio, del cual bastantes canciones todavía mantenemos en Ramchi, sí, sin ningún nombre ni nada, simplemente dimos ese concierto y ya está. Y después, pues a los pocos meses, pues vino todo el desastre este de la pandemia y tal. Y bueno, pues tuvimos tiempo para hacer un replanteamiento y decidir que el proyecto había estado chulo y que le podíamos dar un poco de continuidad a ver qué pasaba. Ya nos pusimos un nombre, empezamos a trabajar un poco más el repertorio Y yo creo que ya fue en 2021 cuando empezamos a dar ya bolos. El primero, sí, creo que fue... Teatro de las Esquinas fue el primero. El Teatro de las Esquinas. Con los Twans. Que era de los primeros bolos post-pandemia que había. Sí, eso fue 2021. Sí. Pues ya en 2021 yo creo que dimos un par de bolos, sí, o así, y a partir de 2022 ya empezamos un poco más a saco. Pues genial. Además, habéis ya girado por parte de España, ¿no? De... Sí. Pues hemos estado... No hemos estado en todas las comunidades autónomas, pero hemos estado en muchas. Uh-huh. Hemos estado en Asturias, hemos estado en Andalucía, en Madrid, en Valencia, hemos estado en Huesca, Castilla-La Mancha también, por León. Sí. La verdad es que nos hemos movido bastante, sí, hemos tocado bastante en estos 3 años. Genial, sí, yo por eso digo en parte, porque con mi mala memoria, como veo, sí, cuando anuncias cuando vais a tocar en algún sitio, pero luego acordarme de... Al principio tocábamos, los 2 primeros años dimos muchos bolos aquí en Zaragoza, pero por ejemplo el año pasado no hemos dado más que un par de bolos en la ciudad. Sí. Ojo, la verdad es que Zaragoza, yo cuando lo pienso, Francho es un gran defensor de que somos la nueva Atenas por el mogollón de movimiento cultural que últimamente, y la verdad es que sí. Yo, lo único que me apena últimamente, pues lo del cierre de la Picaraza, que era una librería, vamos, que que no se le ha dado todo el apoyo que se le podía dar, y es una pena, pero en cuanto a conciertos, la verdad es que es una pasada. Sí, bueno, siempre sabe mal que cierren sitios que son chulos, ¿no? Sí. Salas de conciertos o librerías o tiendas de discos, pues siempre sabe malo, pero bueno, no nos podemos quejar, la verdad. No, mira, yo estoy intentando convencer a Francho, así se viene aunque sea el primer lunes de cada mes, a presentarnos los conciertos de... No, ríete, hombre, pero yo los que presento los reo de tu... Yo no doy abasto, para todo lo que se hace en Zaragoza, de lo que me interesa, sí, que luego ya hay muchas cosas que a mí a lo mejor ni fu ni fa, pero que ahí están también, claro. Sí, ya te digo, yo leo los que publicas tú y son los que comento, digo, de... Digo, mira, bueno... Por lo menos lo lee. Eres tú el que lo lee, entonces. Y además lo digo, ¿eh? Francho. Bueno. Soy nuestros oyentes y oyentesas pueden dar fe. Yo lo hago de una manera absolutamente egoísta, ¿eh? Que tengo que tener algún sitio fácil donde mirarlo yo también. Porque si no es imposible. No, ojo, pero viene muy bien, ¿eh? Sí. Porque ahí, vamos, yo el problema es eso, que últimamente pues no puedo ir a casi nada porque estoy ahí ya de cuidador de la U. Sí. Bueno, y hace poco encima Rans pilló tuvo una hernia discal que no tenía que estar en reposo absoluto, y la única manera que esté en reposo absoluto es que esté ya a su lado, con lo cual, ruina. Me cambió la cama por un futón para que pueda subir y bajar bien. Oh, pero ríete, al final va a existir el karma. O sea, desde que me puse el futón, llevo la espalda muchísimo mejor. ¿Sí? O sea, me cambié por Ran, pero a mí me ha venido de miedo. Que tengo escoriosis como el 70% de los españoles, pero... En mi caso las cervicales y la espalda se me cargaban mogollón. Sí. Y ahora voy como un chiquillo pequeño. Bueno, pues mira. Sí, sí. Un efecto colateral bueno. Ah, el karma, que te digo. Sí, sí. Mira, vamos a buscar una de las de lo que yo creo que son canciones tuyas, y obviamente una, por lo que me has dicho, al menos es una versión. Vamos a ir a tiro hecho, el Big Five O. Que... Está claro. Esto, lo del Big Five. Es que me hizo gracia porque una amiga me decía, ¿eso es por lo del test este de personalidad que hay de...? No. Imaginaba que no. Esta es la canción que dio lugar a que nos juntásemos para celebrar mi 50 cumpleaños. El 50, el gran 50. Sí, sí, es que lo sabía, pero me decía, es por lo de la... Ah, no sé a qué se refiere. Debe haber algún test de algo, de personalidad, no sé qué rollo, es que se llama Big Five. Supongo que porque me dirán 5 parámetros o algún rollo así. Ah, pues no lo sé. Pero no sé. No, no van por ahí los tiros. A ver si esta tiene a bien ponerla desde el principio. Vamos a ver. Pom, pom, momento de gran emoción. Pues no. Pues va a ser que no. Empiezan a arrancar. Es lo que te digo, yo no sé por qué ocurre eso con... Es porque la habrás escuchado antes y se te habrá quedado ahí. Ah, no, pero... Guarda el punto donde lo has dejado. Sí, pero has escuchado... No, en mi casa has escuchado enteras y alguna pues puede que sí que lo hubiera rebobinado y lo hubiera escuchado más, pero claro, esto no tiene relación con el... Yeah. Con el de mi casa, no sé. Alguien más lo ha escuchado aquí, sí, en la emisora. Sí. Tenéis fans aquí en la emisora. Ah! comentaba aquí a micrófono cerrado que esta es mi segunda canción favorita del disco, porque la primera es que han hecho una versión de una de las canciones que más me molan, que es el Still as the Night, que pondremos luego. Bueno, luego o seguiremos intentando buscar la versión que no es versión. O sea, al revés, la original que no es original, que es versión. Estamos, ya solo nos quedan cuatro para salir de dudas. No, vamos descartando. Sí, sí, es curioso, pero a veces, claro, hombre, que yo tampoco he escuchado obviamente todo lo que se ha grabado. A veces es fácil sorprenderme, pero tengo la curiosidad de saber qué grupo es el que me habéis colado. A ver si lo descubrimos. ¿Qué le diríais a la gente para que fuera al concierto el viernes? Pues que va a estar muy bien. Sí. Pero algo que digas, es que tengo que ir. Pues yo a la gente que ya nos haya visto, le diría que fueran a vernos porque va a ser un bolo muy diferente a lo que han visto hasta ahora en un concierto de Raunchy. Traemos canciones nuevas que no están en el disco, que no hemos tocado nunca y vamos a estrenar ese día. ¿Son nuevas versiones? Algunas versiones, algunas canciones propias. Y los temas que ya conocen los vamos a tocar probablemente de una manera diferente. Con esto de los invitados, pues añadimos piano, añadimos una segunda guitarra eléctrica, añadimos guitarra acústica. Félix Slim seguramente subirá a tocar también alguna canción con nosotros, con la armónica. Entonces, no va a ser un bolo de Raunchy al uso. No quiere decir esto que a partir de aquí vayamos a cambiar, porque vamos a seguir de momento siendo con un trío y esto está planteado así. Pero al ser el bolo, primer bolo de esta gira, primer bolo de este año para nosotros, presentando el disco y en nuestra ciudad, pues nos apetecía hacer algo un poco diferente. Y a la gente que no nos haya visto, pues lo que dice Miguel, que es que va a estar muy bien y se lo van a pasar muy genial. Y seguramente van a descubrir uno de los grupos, de sus grupos favoritos este año. Pues ya sabéis. Además es curioso lo de... Quiero decir, porque solo lleváis una guitarra, pero no se echa de menos una segunda guitarra. O sea, es decir, que Francho ahí se... Vamos, que metes tralla como para no decir falta una segunda guitarra, ¿no? Que en los grupos de rock and roll, pues lo normal es eso, o sea, sí. Es llevar ahí una pues guitarra. La verdad es que tampoco, no sé, yo creo que un poco la situación al final te fuerza a tocar de otra manera, a rellenar un poco más, a... Pero no es... No sé, tampoco... Yo creo que queda bien lo que tú dices y suena bastante potente para ser, sí, sí, para ser tres. Pero tampoco ni le meto distorsiones, ni intento ahí hacer ahí una cosa rara. Por lo general, la guitarra suena todo el rato limpia, con efectos de eco o reverb y tal, en unas canciones, en otras, y ya está. No, no, está genial. Además que mola el concepto trío, ¿eh? Yo ya no hago tríos porque para decepcionar a dos personas en la misma habitación ceno con mis padres, pero... Mucha responsabilidad. Pero no hay... Pero mola el concepto. Pues vamos con otra de esas dudosas. Este Morning Train es de Francho, o sea, sí, es vuestra. Es de Francho. Pues tampoco es la la que me habéis colado. Seguiremos buscando. Vamos con él. I woke up early to catch the morning train. I'm gonna let this down and never be back again. Yes, woke up early to catch the morning train. I'm gonna let this down as fast as I can. Hurry up, the train arrives. Clickety-clack, clickety-clack. Before it's too late. I know early to catch the morning train. I wanna live this down, never be back again. Yes, woke up early to catch the morning train. I'm gonna live this down as fast as I can. Yes, I got the train and never be back again. I'm gonna live this down as fast as I can. Mira, pues esta canción va a tener dos dedicatorias, una en off y otra vamos a dedicársela a Sergio Cabezuelo, que lo hemos puesto en su grupo de Facebook, Rockabilidad, al que, por cierto, si os gusta el rockabilly, aunque luego gente como yo pues publicamos de todo menos rockabilly, pero siempre son sucedáneos que molan. Pues un grupo en Facebook que está muy bien y la verdad es que siempre hay publicaciones curiosas y que merecen la pena. Yo creo que este y el de Calle Salvaje son los dos que más sigo últimamente. Me encantaba el de Francho, el de Rhythm and Blues, como era, ¿no? Se ha hecho ahí. No, el de... Ah, tenías dos, el del rockabilly. La palabra rockabilly es demasiado grande para la boca del hombre. Pero tenías otro de Rhythm and Blues. Sí, pero ese estuvo muy poquito... Bueno, no recuerdo ahora cuánto tiempo, pero no fue mucho. Vale, me encantaba. Sí. Se echa de menos así. Bueno, sí, tiene que estar todavía por ahí. No sé qué ha sido, no sé qué ha sido ese grupo, pero tiene que estar en algún lugar de meta. Missing in Action. Pues para Sergio vamos a dedicar esta canción que ha sonado, que yo creo que le encantará. Y habéis grabado con Slazy este disco, ¿no? De... Sí. Joder, Slazy la verdad es que mola porque se lo curran un montón. Bueno, Francho, tú has hecho de hecho con ellos varias colaboraciones, sí. Así rebuscando entre antigüedades y rescatando joyicas. Sí, es una compañía que, joder, la verdad es que es un gusto tenerlos en el mundo, porque sí, porque hacen cosas muy bonitas, muy bien presentadas, está muy bien. Sí, sí, yo la verdad es que entro en la página de ellos y mola, además que dedican mucho a grupos españoles, o sea, sí. Decir que se echa de menos. Sí, sí. Que dices que está bien que nadie sea profeta en su tierra, como se dice vulgarmente, pero ostras, que no des cabida a la gente de aquí. Bueno, hay más habiendo calidad, como hay, que hay muchísima, muchísima calidad. Y además, de verdad, si es que solo en Zaragoza flipas. Digo, coño, vosotros, los Twangs, o sea, vosotros también. Los sí, los Vibrans, sí. J. Carpin, el de los Tritones, sí, los Vampiros, los Coringas, Cuti, o sea, bueno, Cuti, a mí de Cuti me encanta, es una pena que ya no se prodigue con ellos. Bueno, sabes que Cuti es el hombre de los mil grupos, ¿no? Sí. Y este, el de Doctor Cuti y los Mogambos, Doctor me encantaba. Cuti, los Mogambos, sí. Era una pasada así. En plan New Orleans y Rhythm and Blues, que era... Si te das cuenta, al final somos media docena que estamos todo el rato haciendo grupos diferentes. Hombre, el caso más divertido es el de los Coringas y los Vampiros. Eso ya vamos. Con Pepe al contrabajo, los Coringas. Con Gozo al contrabajo, los Vampiros. Oye, date si la cosa. No, pero mola porque son dos grupos totalmente diferentes realmente. O sea, es, eso está muy bien, da mucho juego. Sí, sí. Bueno, vamos a buscar la tercera, a ver si esta es la que me he liado. A ver dónde estábamos. Para pa, pam pam pam. Este In Love. ¿El In Love es vuestro? No, no es nuestro. Esa era. Miguel, estábamos aquí a micrófono cerrado haciendo apuestas y teníamos dos. Miguel ha dado con él. Pero Miguel acertó. He ganado la porra. ¿Cuál era la otra? Lulu, decíamos, no. O es In Love o es Lulu. Una de las claro, dos. Claro, era del Hawkins para sí. Tíos. Que, por cierto, es una pasada, pero la canción que más me gusta de Bill Hawkins también es una versión. ¿Ah, sí? Sí, sí, la que hizo del My Babe de Willie sí, Dixon. Sí, es tremenda. Bestial, es tremenda. ¿Sabes? Sí. Una pasada. Sí, sí. ¿Y de quién es, al sacarme de dudas? Pues In Love es una canción de un señor que se llama Mike Sheridan. Hostia, ni idea. Que no es familia de Tony Sheridan. Sí, ese aunque, me sonaba. Pues aunque tienen el mismo apellido. Sí, se hizo algo con los Beatles, ¿no? Tony Sheridan hizo con los Beatles al principio. Pero Mike Sheridan era un rockero inglés también, que sacó, creo que sacó un único single, que es este, el In Love. Ajá. O bueno, pues igual me estoy equivocando. Bueno, nosotros lo conocemos por este single, que nos parece un temazo. Y nosotros le hemos dado un rollo un poco menos British que el original, y a lo mejor se acerca un poco más, a lo mejor a mí nuestra versión me suena más americana que lo que es el original, pero tampoco ha sido nada pretendido esta canción. Sí. De hecho, yo creo que de las versiones que hacemos es la que más mantiene un poco la estructura de la canción de Mike Sheridan, pero el sonido es muy diferente. Oh, pues ahora cuando llegue a casa me la pondré. Sí. Pero la verdad es que no, vamos, que ni lo conocía el tío. Uh-huh. Por lo menos tengo excusa. Esta se la hemos colado a alguno más. No me extraña. Pues vamos a escucharla. Vaya lunes. Eso me pasa por no traerme el disco por pereza. Que por cierto, Francho Miguelín y Mario me han regalado un disco promocional con temas que no aparecen en el disco. Chincharrovilla. Ese es el que valdrá perras. Guárdalo. Y además firmado, que me lo firmaréis ahora. Sí, Francho también me regaló el single del Rocking in the Graveyard, que es la sintonía de estos programas de hace siglos, que yo todavía lo tengo en el... Es curiosa la historia de esa canción, porque me salvó un disco de... Cuando se lo di a Bison Bap, yo tenía los 6 primeros volúmenes y le presté 5 a alguien. Este no se lo presté porque tenía la sintonía del programa y la necesitaba, y justo es el único que me queda. Curiosamente. No prestes tus discos, no, grábalos. Nunca. O regálaselos, ¿ves? En el caso, ¿ves? Si es un disco muy antiguo, y pues haz lo que quieras, ¿no? Pero si es un disco nuevo, pues cómpralo y regálaselo a tu amigo. Y sobre todo si es de un grupo de Zaragoza, pues claro, qué menos. Ahí está. Así difundes la cultura. Vamos con Still Love. Pues la verdad es que sí que me ha gustado. A mí sí que me sigue sonando un poco así... Beatles, sí. Un poco la melodía lo tiene ahí, pero el sonido ya te digo que es mucho más British el original. Y el concierto lo organiza Chema, ¿no? Chema Antípodas, que podríamos decir que es casi el... Dentro del Antípodas que está... Del Antípodas. Mi dislexia me va a matar. Dentro del Atenas que es Zaragoza. Sería una especie de Homero. Homero. El Homero Antípodas. Me estaba acordando del Homer. Que bueno, que en Latinoamérica. Sí, que mi sobrina es peruana. Y cuando vino el primer día que nos dijo lo de la mayo, nos descojonamos. Es que tengo una mente que es que se me junta todo a la vez. Me está acordando también de mi dislexia, de cuando, además de confundir los nombres que tienen más vocales, confundo cuando veo a alguien con un jersey negro y es rubio, en mi mente queda reflejado como moreno. Y cuando veo a alguien con un jersey amarillo y es moreno, calla, calla, que tuve que ir a declarar un juicio. Y me dice la jueza, ¿reconoce usted a la chiquita a la que ayudó y tal? Digo, sí, es esa que está sentada en la primera fila, pero que antes era morena. Y me dice, no, no, yo siempre he sido rubia. Y tuve que explicar ahí delante de todos el tema, toda la sala descojonándose. Pero es verdad que te pasa eso. Sí, sí. Madre mía, o sea, y la jueza diciéndome, gracias, gracias, gracias por su... solidaridad y tal. No, no me dijo solidaridad, no sé. Joder, por ayudar a la chiquita y tal, y tal, y eso, pero. Pero ya está, se puede ir. Se puede ir. Si no hubiera venido, tampoco hubiese pasado nada, ¿no? Próxima vez no se moleste. Fue tremendo, tremendo. Pues eso, vamos. Un saludo, Chema. Y oye, que muchas gracias por su curro, porque la verdad que. Sí, que vale. El tío trae mogollón de grupos. Sí. Yo tengo que reconocer que la mayoría no son de mi palo, pero oye, que se agradece que... Chema, aquí en Zaragoza, los últimos bolos que hemos dado, yo creo que todos han ido a través de Chema. Sí. Sí, bueno, bien, bien, siempre le gusta el rock and roll a Chema. Sí, sí, sí, es lo curioso, que luego yo veo los grupos que trae y digo, ostras, que a veces se te hace raro que digas, pues trae a Raunchy o trae, no sé. Sí. Hay muchas salas que están colaborando, hay mucha oferta, pero seguimos en lo mismo que a nivel de grandes medios, pues los grupos que os estáis dejando las cejas en un garaje, currando en un garaje, en un local, currando como locos, sí, pues apenas se os dan oportunidades en los grandes medios. Y están todo el tiempo pues con los guapos que no saben cantar, que no han hecho una canción en su vida, con los triunfitos. No sé, a mí eso siempre me recuerda que vale, que a mí me gusta Elvis. Pero, no sé, Elvis lo considero pues igual, el tío guapo que cantaba bien y que no había compuesto una canción en su vida. O sea, había firmado las que obligaban a los autores a cofirmar con él y punto. Entonces, para mí eso es diferente nivel. O sea, para mí una cosa es la gente que hace sus propias canciones, su propia música, que tiene algo que transmitir y lo transmite y que crea. Y otra pues es la gente que tiene una cara guapa, tiene una voz mejor o peor, porque a veces, vamos, voces como Elvis obviamente no hay tan apenas, y muchos simplemente pues son una voz regulera que luego se inflan a retocar con el autotune este. Claro. Y son simplemente guaperas, y otros que ni siquiera cantan, como el caso aquel que hubo de los Milli Vanilli, creo que eran, pues dos tíos guaperillas que no sabían ni cantar y que les... Sí, pero bueno, al final, que hacían playbacks con la voz de otra gente. Eso es más viejo que el fuego. Es que sí, al final la industria es la industria. Y si tienen que vender un producto porque está de moda, pues se vende porque está de moda. Eso pasaba en los años 50 y seguramente anteriormente también. Lo que pasa es que en los años 50 los productos que vendían así... pues tenían detrás a musicazos respaldándoles, tenían algo siempre, que no era pues simplemente un tío ahí aparentando y un autotune que le coloca la voz donde haga falta, ¿no? Bueno, pues la tecnología entonces era otra, pero las grandes compañías que apostaban por eso ponían detrás músicos tremendos y orquestas tremendas y sí, era un producto también, ¿no? Pero bueno, ahí había una calidad... que hoy en día, pues eso, te lo puedes pasar por el cual triunfo, porque con dos micrófonos y un ordenador puedes grabar el disco del mejor triunfito del mundo y eso te va a sonar, uff, yo qué sé. La verdad es que es una pena. Yo creo que en algunos casos es el mejor ejemplo de coge una mierda, ponle un lazo y la venderás. O sea, sí, es tremendo. Sí, pero vamos, que eso ha pasado siempre, de otras maneras, pero siempre. Sí. No, no obstante, sí que tienes razón en una cosa, y es que al final aquí en Zaragoza hay muchas cosas, hay mucha gente que se está dejando la piel por traer cosas chulas y se ha creado un público que lo agradece y lo puede mantener, pero es todo por iniciativa privada, al final. Si nos vamos a lo que son, ya no digo entidades públicas, ¿no? Que yo creo que también parte de su labor debería ser el apoyar lo que se hace dentro de la ciudad de una manera... de una manera absolutamente transparente y a tope, ¿no? Con ello, en lugar de andar poniendo palicos en las ruedas, que hacen muchas veces, y apostando y gastándose dinerales en cosas que sí, que sacarán a mucha gente a la calle y lo que tú quieras, pero a ver, al final las entidades públicas deberían de estar un poco también por lo que es el apoyo a la cantera de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las entidades públicas, aparte de lo que decimos de seguir trayendo productos que venden, fíjate, la Leticia Sabater, los bolos que ha dado, y encima lo peor de todo es que ha llenado, o sea, es que dices, claro, si tú traes una tía así a un pueblo y llena, pues tienes que quedarte con una de dos cosas. O que en fiestas la gente va a la verbena, cante quien cante, o con que realmente has llevado lo que le gustaba a la gente porque han llenado. Sí, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es como un espectáculo de vodevil, digamos. También, la gente, sí, va al cachondeo. De burrevil, diría yo, pero... Sí, pero bueno, que yo eso lo puedo llegar a entender, otras cosas ya. O sea, es que Leticia Sabater, por hablar de alguien que ahora mismo está un poco en el candelero, además aquí en Aragón, no sé por qué y tal, pues llene, pues a lo mejor tiene... O sea, está bien, quiero decir que al final es un... Ella hace un espectáculo, que eso es un cachondeo, un lo que sea, tal, la gente va y se lo pasa bien. Lo triste es que traigas a según qué otras cosas, que tiene una calidad de la hostia... Si no vaya nadie. Y no vaya nadie. Ya. No, entonces, al final, el tema es un tema de educación, de la cultura y de educación. La cultura es como todo, al final tienes que tener una educación detrás. Los que llevamos... pues la tira de años interesados por ciertas músicas y lo tenemos ya todo más que trillado, pues al final, joder, eso te hace un cuajo que sabes apreciar ciertas cosas que entiendo que una persona que no lo ha oído en su vida, pues le vas a un concierto y no entiende nada o no le interesa o yo qué sé. Pero bueno, por eso digo que es que desde las entidades públicas la misión, joder, es un poco el proponer cosas que, vale, cosas que para que te lo pases bien, desde luego, y para que la gente se ría y se escojone, sí, pero también un poco cosas de calidad, que se invierte un poco el dinero en eso, ¿no? Sí. Es que ahora en los pueblos ya llegas a un momento en que la mayoría de los ayuntamientos han llegado ya a decir, bueno, mira, traemos lo más socorrido, una orquesta, una disco móvil de estas, que ponga temas lo que le pida la gente y tal, y me quito de problemas, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Claro, pero al final todo hay que equilibrarlo un poco todo, si todo eso está muy bien. Pero bueno, joder, también apuesta por otro cierto tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, pues es, joder, lo que se hacía antes, hostia, en los años 80, en los años 90, todos los pueblos tenían su concierto de rock en las fiestas y llevaban a grupos locales o grupos de la comunidad, ¿no? Eso, vamos, lo hemos vivido todos. Y eso de repente, pues pasó a la historia, ¿no? Y no pasó a la historia porque no hubiera público, sino porque de repente se decidió apostar pues por la fiesta de la espuma, por el DJ Pirulí y por no sé qué. Bueno, lo fácil, lo que decimos. Claro, lo fácil. Hombre, mucha culpa eso tienen también los medios, porque quiero decir, si los medios dieran a difundir también a los grupos, como antes, por ejemplo, fíjate, en la televisión antes, pues había programas que iban a grupos, vamos, infinidad de grupos pequeños, y les daban vida. O sea, les ponían ahí un par de canciones en un programa y la gente los conocía y la gente conocía muchos tipos de música porque se los estaban poniendo ahí delante, o sea, luego le gustarían más o menos, pero ahí estaban, o sea, pero es que ahora no están. En los años 80 pasó que por la razón que fuera, los grandes medios apostaron por los grupos y pasamos de estar en la tele, en los programas de musicales, de tener a Pedro Marín, a Los Pecos y a este tipo de... pues a tener grupos de punk. Sí, sí. Que luego las discográficas pues les sacaron el rendimiento adecuado y todos esos grupos giraban a unos precios de la hostia. Pero luego llegaron los 90, o comienzos de los 90, y cambió el rollo. Las discográficas ya decidieron volver otra vez, que si lo latino, que si no sé qué, que si patatín, que si otra vez los cantantes, que si tal. Sí, sí, y cambió y ya no ha vuelto Operación a cambiar. Operación Triunfo fue un cambio así. Sí, y ya no ha vuelto a cambiar y ya grupos, pues no. No, y luego hay que tener en cuenta que hemos vivido la revolución digital y eso ha cambiado todo, claro, muchísimo. Claro. Antes nosotros consumíamos música pues en radios como esta, pues escuchábamos todos en Zaragoza, lo que éramos chavales, pues ahí tienes que estar a la hora, no te bajabas el podcast. Sí, sí. Tenías sí. que a tal hora ponerte el selector de Cachi, bailando rock and roll en el cementerio de ese, y estabas ahí. O, y con la cinta casete a grabarlo. Con la cinta casete a grabar. Y ahí descubrías la música. Rezando, ¿no? Porque si estuviera Cayela pudieras grabar entera. Bueno, si veías la tele, Cachi. Pues también, pues La Bola de Cristal, los programas de música, los del Tena, pues a ver si salía algo interesante. Ahora no, ahora lo tienes a la carta. Claro. Es decir, tienes todo lo que quieras, pero lo coges cuando tú quieres, como quieres. Entonces, claro, ya para empezar ha cambiado mucho el modo de consumir la música. Sí. Y entonces, pues sí, claro, ya los medios, digamos, no tienen una necesidad o no ven un hueco a hacer un programa dedicado a música. O vamos, claro, grandes instituciones como la BBC sí te siguen haciendo buenos documentales de música y de todo tipo de géneros de música. Ya los van sacando, ¿no? Pero nosotros aquí en España, pues bueno, a lo mejor Televisión Española podría hacer algo más, ¿no? De vez en cuando saca algún documental, sí. uh-huh. pues dedicado a alguna banda española, que mira que tenemos patrimonio uh-huh. y mira que el archivo que tendrá Radio Televisión Española. Oh, inimaginable. Pero creo que alguna vez lo hemos hablado con alguien de oye, todo lo que tendrán ahí guardado de programas de televisión y tal. No, es que claro, ¿quién se pone a buscar eso, uh-huh. ¿no? Ya llega un poco la desidia. Y el abandono de lo que sería ya patrimonio cultural, ¿no? Van sacando en la web de RTVE, van metiendo cosas antiguas, van rescatando. Sí, claro. A lo mejor a un ritmo muy lento, pero sí. Lo que son los programas, sí, pero hacer un poco lo que yo diría historia, ya. Decir, vamos a hacer, venga, un documental de una hora dedicado a Bruno Lomas, por ejemplo. Uh-huh. Sí. O a bandas españolas, ya te digo, de los 60, los 70, los 80. Sí. No hablar siempre en la movida, que vale, que fue muy divertido, pero... Ya, está un poquito trillado, habla un poquito más del rock urbano, habla... Había vida antes y después. Claro, de cosas que había antes, ¿no? De que hubo mucho y no sé, no, que no tiene que ser todo el cachitos de este de Hierro y Cromo, que es muy divertido, pero claro, son como... Es también mucho de nuestra época, del rollo de venga, todo muy rápido, ¿no? Uh-huh. 5 segundos fuera, ¿no? Claro, que nadie aguanta un minuto escuchar una canción. Sí, no, y el mejor ejemplo lo ves en las redes sociales, que alguien publica una canción y raro es que alguien la comente o le ponga en sí. grupos como el que comentamos, por ejemplo, a Rockabilidad, pues sí, pues porque la gente entra a eso. Pero tú cuelgas en tu red social una canción y raro es que alguien se preocupe en escucharla. Sí. Pones el meme más absurdo y disparatado del mundo y tienes 50-100 likes. Sí. Es lo que es la inmediatez de un meme, lo lees sobre la marcha. Sí. Una canción tienes que perder 2-3 minutos escuchando. Claro, ya, es que, pero es cierto, ya el que no está educado para escuchar la música se la pone y si te la pones de fondo vale, pero escucharla entera, una canción entera, yo creo que son 2 minutos y medio, que tampoco es para... Pues no, tú ves que lo que tenemos ahora, por ejemplo, en plataformas del disco, pues puedes ver cuánto tiempo, cuánta gente ha llegado hasta el final. Y hay mucha gente que empieza pero no acaba. El que estaba aquí usando el YouTube. Exactamente. Ese, por ejemplo. Sí. Pero bueno, es que también el mundo está así, o sea, tampoco nos vamos a volver locos. Hombre, al final tenemos que ir a la nuestra y ya está, y mira. Y ahí la verdad es que vivo escuchando música y soy feliz. Quiero decir, yo estoy fregando y estoy con música de fondo, estoy estudiando y estoy con música de fondo. Ah, sí, o sea, podría decir que de las mogollón de horas que estoy despierto, porque cada vez duermo menos, porque me faltan horas del día, pues paso la mayor parte del tiempo escuchando música. O sea, es... Y si entro en YouTube y un amigo ha publicado una canción, pues aunque sea por deferencia, la escucho. Si la conozco ya... Y es pues una versión que ya conozco, pues le doy al me gustó, al me encanta automáticamente, salvo que sea una canción que hace mucho tiempo que no escucho y me apetezca escuchar. Sí. Pero si es una canción que no he oído, siempre la escucho, ¿sabes? Sí. Yo estoy, jobar, se nos acaba el tiempo a lo tonto. Bueno, antes de acabar, Mario, ¿qué se siente al estar en un grupo con papá? Bueno, pues al final es ¿qué tal una... se porta Francho? Bien, muy bien, muy bien. Hace poco lo hablábamos que al final se invierten hasta un poco los roles. Él hace más de hijo, yo hago más de padre. Pero está muy guay, la verdad. Al final, desde pequeño yo he escuchado música en casa y siempre he estado, me ha gustado mucho el mundo de la música y el mundo de que mi padre tocaba en grupos. Siempre yo recuerdo desde... Vamos, no recuerdo un momento en el que no fuera al local de los Twans a sentarme en una silla y ver cómo ensayaban. Y ahí me he podido pegar horas y horas. Entonces, al final, es como... Ha sido siempre un referente y yo creo que... es un sueño conseguido poder tocar con uno de mis referentes, que al final es mi padre. Qué bonito. Yo, cuando has hecho el cambio de los roles, me estoy imaginando llevando a Francho a la cama cuando viene borracho. No vamos a dar detalles, pero... Bueno, pues vamos a acabar con la versión que habéis hecho de mi canción favorita, este Still as the Night. ¿Algo que queréis decir para despediros? Pues recomendar a la gente que venga a vernos el día 7 de marzo en la Casa del Loco a partir de las 9:30, que va a ser un bonito show. Y ya sí que si estáis acostumbrados a gastaros el dinero en discos, pues que compradnos el nuestro. Que al final tener un tocadiscos en casa te convierte en una persona de fiar. Y recordar que es el viernes el concierto. Eso es, viernes 7. Pues muchas gracias. Sumarme así, por cierto, muchas gracias por invitarnos. Oye, siempre es un placer estar contigo. Y eso, pues es que el concierto además va a ser un 2x1, porque lo que os digo, yo recomiendo, yo a Félix Slim, perdón, lo he visto en directo y es un espectáculo ver tocar a ese hombre la guitarra, vais a flipar. O sea que os recomiendo mucho ir al concierto, ya no solo por nosotros, sino por nuestro artista invitado. Y que además os digo, por la entrada es un 2x1, o sea, más no podemos hacer. Más facilidad es imposible. Y nada, simplemente pues que además contamos con invitados de lujo. Un saludo para todos ellos, como J. Carpint, Sergio Vibrant y Juan Guerrero de los Newtons. Y nada, que nos vemos el día 7 de marzo. Oye, pues muchas gracias por venir. Y ya, pues como decía, nos despedimos con este Still as the Night en la versión de Ronchi. Esta la habían oído casi entera. Esa la ha molado. Cold as the wind. Don't guess I'll see my girl again. Is there Bill's mind still there for me? Until she's back, my heart will be still as the night. Still as the night, cold as the wind. Now her warm lips are kissing him. Can't eat, can't sleep. Just make her see until she's back. My heart will be still as the night, cold as the wind. Fool!